Hola, buenas tardes de nuevo. Soy Lourdes Sánchez y esto es Vive y Convive. Y algo que está también muy relacionado con esto es el trabajo, el fantástico trabajo que hace nuestro siguiente invitado, que está ahí calladito, escuchando, sin participar. Bueno. Y Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Capilla. Es un director y guionista y realizador. Malagueño. No sé si con antecedentes valencianos. Sí, sí, exactamente. Pero afincado en Málaga. Sí, yo me siento malagueño ya al 100%. Y bueno, es un creativo, con lo cual todo lo que Luis ha estado comentando creo que le tocará muy de cerca. Fíjate, lo que decía Luis, ahora está hablando sobre la forma y está acordando de las palabras de un gran director que es André Tarkovsky, que decía que la creatividad da lugar a obras de arte, y una obra de arte es la unión de entre idea y forma. Y dice mucho eso de esculpir, de pulir, eso va muy... El mismo mensaje. Sí, sí, el mismo mensaje. Pues vamos a seguir dentro de un momentito hablando con él, nos va a contar sus proyectos y nos va a dar también su opinión sobre el medio ambiente, sobre lo que hemos estado hablando y no sé, ¿cómo ve él toda la situación medioambiental, cómo se está llevando, cómo realmente está siendo una influencia negativa para las personas, ¿no? Sí. Por el cambio climático que está produciéndose, etcétera. Bueno, pues como les decía, tenemos con nosotros a Fran Capilla, director y guionista, que además ha mamado el cine desde pequeñito. Desde siempre, Lourdes. Desde siempre, porque tus padres abrieron el primer canal de televisión en Piaz de Segura y han tenido, bueno, videoclubs y además algo que me ha llamado mucho la atención, una filmoteca de cine español en París. Sí, mi padre la verdad que fue un poco pionero en ese campo, que apostó al principio, final de los 80, principio de los 90 por el cine español. Entonces era bastante más difícil de conseguir, no como hoy, que ya entre bueno, los DVD, los Blu-ray y los canales satélite, es muy fácil, pero en aquel entonces era todo VHS y había que pedirlo y había faltan muchísimas reediciones de todo, cine complicado, español. ¿No? Para... Era muy complicado. Entonces él abrió una filmoteca de cine español allí y tuvo mucho éxito. De hecho, hubo un montón de actores como Joselito, Víctor Abril, que se pasaron por allí y muchos políticos de Sudamérica, sobre todo, porque hizo un poco de puente entre Sudamérica, Francia, España. O sea, que hizo además una labor cultural independientemente de la divulgación del cine. El Teatro Cervantes en París estaba allí muy muy puesto con la filmoteca de mi padre. Y bueno, duró lo que duró, sus 4 o 5 años, hasta que ya las nuevas tecnologías ya precedieron y bueno, ya está. Sí, pero tuvo un papel bastante importante. Sí. Sí, sí. Sí, sobre todo en mí. En ti. fue fundamental, yo creo. Has escrito multitud de guiones. Sí. ¿No te ha tentado nunca el gusanillo de escribir un libro? ¿Un libro? Sí, de hecho tengo uno. ¿Ah, sí? No lo sabía yo, eso no lo he pillado. No lo muevo mucho porque no es mi género favorito. Hice un libro cómico. Ah. Y bastante así como absurdo y tal, pero bueno, estaba por ahí publicado, pero no es lo que yo siento. Entonces yo lo que tengo son varios ensayos ahí a mitad de escribir sobre todo cine, que algún día pues los sacaré con tiempo. Además de guiones, pues has dirigido infinidad de videoclips, sí. cortos. Muchos cortos, mucho cortometraje. Sí. Ya he perdido la cuenta. Muchos de los cuales además han sido exhibidos en festivales tanto nacionales como internacionales. Sí. Uno de los más importantes, la trilogía del muro. Sí. ¿Qué es la trilogía del muro? Pues la trilogía del muro para mí es el dar el salto del cortometraje de un poco de estudiante, ¿no? Estudiante de imagen a hacer algo un poco más profesional. Tres historias que se dan en la Alemania detrás del muro de Berlín, que son de tres generaciones, mostrando un poco la evolución. La evolución. De lo que fue los 70, principios de los 80 y final de los 80. Y bueno, pues está rodado con estilos diferentes además también según la época. Y son los hijos de los hijos de los hijos. Y bueno, lo hice desde el 2009 al 2011, esos tres cortos. O sea, que fueron 3 años 3 años, sí. Dedicado a, bueno, no sé si exclusivamente, no me imagino que no, pero no. Debe de ser algo intenso, ¿no? Cuando te tiras tanto tiempo con el mismo proyecto, ¿qué sensación se siente cuando ya se lo has realizado, lo presenta, además con éxito, y es como dicen, como un hijo, es... No sé, bueno. El vínculo es tan fuerte como yo creo que puede llegar a ser cuando te implicas tanto en un proyecto. Esa es la sensación de largometraje que tenemos ahora entre manos. En verdad, cuando hice la trilogía del muro, fueron 3/4 independientes, pero que, bueno, tenían una especie de continuidad, un eso, pero se podían ver independientemente, porque, bueno, son cortometrajes. O sea, que se pueden ver por separado, sí, no necesitas ver el primero para ver cualquiera de los otros dos, ¿no? Claro, pero si los ves los otros, pues se te entera de la historia, y si ves los tres juntos, te enteras de otra subhistoria que está un poco escondida ahí. Ah, que tiene truco, además. tiene truco, sí. Además, pues, como hemos dicho, acabas de terminar, pues, tu primer largometraje. Tu primera obra, película sí. Con mayúscula. Sí, sí. Las hijas. Las hijas de... Danao. Qué bonito suena. Sí, a mucha gente le gusta el título. Sí, sí. Suena. Hay gente que lo confunde con postre lácteo, ¿no? Bueno, de Danao. Esa es la creatividad. La imaginación. La imaginación se va. Es un thriller que se desarrolla en París. Sí. Como hemos dicho. Yo he visto un pequeño tráiler. Sí, lo he visto. Y tengo que decir que, da la impresión de que tiene que tener una fotografía impresionante. La verdad que nos lo hemos currado bastante. Lo hemos puesto el 100% de todo el equipo que ha trabajado ahí. Y bueno, tú me preguntas hace poco, tú lo que eres eres un mago, ¿no? Porque esto lo habéis hecho sin presupuesto. Es verdad que te lo dije, porque me dijo un pajarito que había sido con un presupuesto básico. Claro. Claro, cuando dicen una película sin presupuesto, pues te imaginas... Claro, algo no sé, más amateur. Algo muy simple, muy así, muy sencillo. Y cuando vi ese trocito, digo, madre mía, con ese París de fondo... Y no me cuadra a mí eso, digo, ¿esto cómo se puede hacer sin presupuesto? Sí, ha hecho magia. Tienen truco, el truco es el siguiente, que aunque no hay presupuesto, la película se ha hecho en plan cooperativa. Ajá. Y entonces yo he insistido, les he traído todos a mi terreno para que cada uno con su profesionalidad, porque la película es bastante profesional, aunque no haya sueldos, desgraciadamente, pues entre todos la hemos hecho. Han invertido en arte, ¿no? Porque al final cada uno ha puesto su trocito de su parcela de arte, sí. La han aportado a... Sí, tanto iluminación, fotografía, sonido, interpretación, todo. Además, Beatriz Rico, que es la protagonista. Sí. Y Paco Roma, Paco Beatriz Roma. Y Fran Millán son los Sí, además te iba a decir que habéis contado con bastantes actores malagueños. Sí, sí, casi todos. Casi todos, menos Beatriz y Mónica Aragón. Mónica Aragón y, bueno, Antonio Montiel, que sí que están viendo aquí de Málaga. Antonio Montiel, nuestro pintor más internacional, además. Sí. También todo un lujo, ¿no?, contar con una colaboración, de una persona de ese calado, ¿no? Claro. Pues mira, cuando empecé a hacer el guión de esta película, yo ya conocía a los actores malagueños aquí, a Fran Millán, a Paco Roma, a Susana Pau, y son actores con los que yo he crecido, y ellos también han crecido muchísimo, y, bueno, de hecho ya están en otros largometrajes, en serie de Antena 3 y todo eso. Y yo tenía muchísima afinidad con ellos, además un montón de, ¿cómo decirlo? De vínculo, era, ¿no? Con ellos. De vínculo, sí, que podemos trabajar sin molestarnos las cosas que nos dijéramos el uno al otro. Sí, esa confianza, ¿no? Sí, que te da sí. Haber tenido un trato más o menos regular. Claro, entonces faltaba alguien un poco de fuera que diese una nota especial. Y conforme estaba escribiendo el guión, me acordé de a ti, Rico. Le consulté y la convencí. La convencí y además le convencí con el guión. Ella estaba así un poco recelosa. Dice, bueno, tú envíame el guión y si me gusta lo hago. Si no, no, porque yo no quiero perder el tiempo, tal. Y cuando leyó el guión, le encantó. Le encantó porque, fíjate, el personaje que hace Beatriz Rico es totalmente contrario a todo lo que ha hecho en su carrera. Ella siempre ha hecho de profesora de instituto, de chica más joven o de pin-up, ¿no? O de deportista, y ahora hacía de una mujer un poco una diva refinada, así, del mundo del glamour. De la musicada, del mundo de la ópera. Sí, y eso le atrajo mucho, claro. le ofreciste algo diferente. Sí. A lo que había hecho. Y se lo preparó muchísimo. Se preparó, ya lo verás en la película. La veré. Les digo que es una película que yo creo que tiene que enganchar. Sí, yo me sumo. He visto el tráiler. Ah, sí, lo has visto. El tráiler, la verdad que se ve sobre todo muy profesional. Sí, y... sí, muy cuidada, sí. Y visualmente preciosa. Es, bueno, les voy a explicar brevemente cuál es la trama, porque quiero que se enganchen también a ella. Es, pues como hemos dicho, la historia de una diva de la ópera, sí. Que está preparando sus ensayos para una gran actuación en París. Y durante estos ensayos, pues le llega una amenaza anónima. Esto coincide en el tiempo, pues con importantes disturbios en la ciudad, en París. Y los detectives encargados del caso, pues se adentran en un mundo muy glamuroso, pero sórdido a la vez. Y bueno, allí se encuentran con diferentes enigmas, diferentes personajes, sí. Misteriosos que conviven todos un poco a la vez. Es un guión un poco complejo, no complicado, sí. Un poco complejo. Es la típica... Esta película va a enganchar por el hecho de decir, ¿y quién es el malo? ¿Y quién es el bueno? ¿Y qué pasa al final? Eso siempre engancha, pero la verdad que para ser mi primera largometraje me he pasado un poco en el guión en cuanto a que es la típica película en que si te pierdes un minuto, dos minutos, ya no empieza a descolarte las cosas, sí. Así que hay que estar pendiente. Hay que estar muy pendiente, no se puede sí, estar pendiente sí. De las palomitas y las no, las palomitas que se las guarden. De la pantalla. Otra cosa que me ha llamado la atención y es que la acción se desarrolla en el año 2005 en París. Sí. En esta época, pues seguramente todos ustedes recordarán que, bueno, estos conflictos de los que habla la película eran reales. Sí, sí son reales. Fueron en los suburbios de París a consecuencia de la muerte de dos chicos y se crearon conflictos bastante importantes sobre todo gente joven y la policía, disturbios que se fueron propagando poco a poco casi por todo el país. ¿Has claro. elegido esta época, este año, con este trasfondo a conciencia? Sí. ¿Hay algo de denuncia social también? Hay mucha denuncia social y parte personal y parte histórica. La parte personal es que en el año 2005 yo estaba viviendo en París, estuve un tiempecillo ahí viviendo. ¿Y viste esta situación? Sí, era más jovencillo, entonces vi aquello, los coches quemados, la gente, la revuelta, no se puede salir en algunos barrios por la calle, duró unos cuantos días, bueno, fueron meses, pero lo fuerte fue unos días. Y entonces, pues, a mí me dio por pensar. Y, bueno, mucho tiempo después, cuando me puse a hacer cine, yo me hice una lista de las cosas que realmente me motivaban para hacer cine. Y dije, bueno, pues, la denuncia social, el bienestar de las personas, la concienciación de tanto por el ecologismo, como aquí han dicho, como por cualquier cosa que a la razón humana le haga avanzar. O sea, que en cierta manera estás vinculado un poco con el tema de central, ¿no? De la entrevista, que es la acción social. Totalmente. Al final, en este caso, es sí, la sí. Pues la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, pero... Yo cuando tengo a lo mejor un aparato que tengo que tirar, de verdad que me da pena, porque yo le doy mil vueltas a ver si lo puedo reutilizar, si funciona, si se puede arreglar, o incluso si le puedo quitar las cosas para hacer con eso una maceta, lo que sea. O sea, que además recicla, ya no solamente sí, mucho, te conciencia de que hay que, bueno, tirarlo en su caso en el sitio adecuado, sino reutilizarlo, que también es importante, y más con lo que está cayendo. Claro, hay que agudizar el ingenio para utilizar lo que... Y de hecho muchas cosas las reutilizo para los rodajes, precisamente. Ah, sí. Pero muchísimas cosas. La verdad que hay cosas ya que casi no me atrevería a contar porque me va a decir de todo. Uy, cuenta. Eso ya es la palabra mágica. No me atrevería a contarlo. Pero, no sé, hay gente que ha visto trocitos de esta película y ha dicho, ¿de dónde habéis sacado los uniformes de la gendarmería francesa y tal? Y digo, bueno, pues los hemos hecho nosotros. No me digas. ¿Cómo? Pues mira, esto que se ve de aquí es de cartón, esto de no sé cuánto, esto de un trozo de madera, tal. Pero... Pues ya sabes, si alguna vez te falta algo, puedes recurrir a Ulaga. Claro, que reutilizamos la cosa. Y ellos te pueden surtir de algo que en ese momento no tenga. Pues sí, no sí, tenga. Sí, totalmente. ¿Y la música? Bueno, pues esta película, aparte de tener el valor del misterio tal y cual... Tiene un valor añadido que es la ópera. Ya también hacer de por sí una película de ópera es complicado. Y es complicado por dos cosas. Yo cuando escribí el guión, yo al principio dije, bueno, una ópera, venga, que eso me gusta la música clásica. Puse Don Giovanni y dije, no, esto está muy visto. Vamos, o sea, a que hay que buscar la pieza adecuada, ¿no? La pieza clave. Entonces me pasé un verano escuchando mucha ópera, muchas... Decenas de óperas, hasta que encontré una ópera que era extraña, que es Las Danaides de Antonio Salieri, que es una ópera que hace cientos de años se perdió la representación en escena, se perdió. La escenografía se perdió. Exactamente, la escenografía. Claro, entonces está la partitura y está la lírica, ¿no? El libreto. Y entonces, viendo muchas óperas de Salieri, de la época, tal y cual, nos lo hemos inventado. O sea, vosotros habéis recreado la ópera, sí. Pues como la habéis entendido. No sí. habéis copiado la representación que en un momento no se haya hecho de ella en algún... Esta ópera, la última vez que se vio fue en 1764, y ahora es nuestra película. O sea, que además... De nuevo, estás haciendo una labor de divulgación cultural importante, ya sí, no solamente eso sí que es a importante. Través del arte, que ya es de por sí el cine, sino porque ha recuperado una pieza importante de la historia claro, de la música. Con muchas partes de lo que se decía cantando, a lo mejor está el rey Danao, su soldado, lo que decían cantando, pues nosotros nos hemos inventado, queda mal decir la palabra inventado, recreado, ¿no? Lo que pasa es que muchas partes son mías, como podría quedar. A lo mejor está hablando de una daga, lo que sea. Bueno, pues la saca, la enseña, da una vuelta, las chicas se ponen una máscara, en esto la otra viene con un cofre. Bueno, pues todo eso ha salido de mi imaginación, para bien o para mal. Y bueno, también un poco de tributo a Antonio Salieri, a Mozart también, que pese a la leyenda negra eran colaboradores. Bastante... Sí. Tenía una relación más estrecha. La divulgación de la música clásica es importante también, ¿no? Sí, es súper importante. Mira, para esta ópera nos ha ayudado una serie de personas de aquí del mundo malagueño. Al principio de esta película, Carlos Álvarez se interesó por la película y como le coincidía con algo que está haciendo en Viena, un concierto de lo que sea, no pudo salir en esta película, no dio mucha pena. Entonces cambiamos todo el reparto, que iba a ser una ópera de verdad, se iba a hacer una ópera de verdad cantada con cantantes de verdad, la cambiamos por actores. Entonces, ¿y las voces? Está haciendo un playback con los derechos adquiridos de la grabación, ajá, la grabación del 82, porque lo que sí que está grabado con partitura, pero no está representada la ópera. Se grabó en Italia. Sí, que se digamos, en concierto, no, claro. En estudio, casi, sí, en concierto de estudio. Y, bueno, también se contó con Jesús Gómez, que es un joven tenor de aquí de Málaga, que hizo una labor increíble, porque estuvo varios meses con los actores, ensayando con ellos, hasta que se aprendieron la ópera de memoria. Aunque los actores no son cantantes, se saben sí la ópera. Sí, que se saben la ópera. Entonces, la vocalización, la impostación que se dice, todos los movimientos que tienen que hacer, hay gente que cuando ve trocitos de la película, dice, qué bien cantan, ¿eh? No, o sea, que no se nota que no son ellos no los que nota, cantan. No se nota, no se nota. Un trabajo espléndido también por claro parte de los actores, porque sí, debe de ser difícil, arduo, ¿no? Sí, a la... sí. Y más en una ópera, ¿no? El saber empastar, ¿no? Esa gesticular. Claro, claro. Ellos tienen que cantar sí o sí. El mismo ritmo de la música. En el rodaje ellos cantan con su voz, aunque no sonara tan armoniosa, pero les costaba muchísimo trabajo, se les venía el aire abajo y todo eso. Y luego la coreografía, sí que tienen varias coreografías, están hechas por Cristina Fargas, que es nuestro coach también, igual que Luis. Pero de cine, no sé si Luis... No, el mundo de cine no toca, de momento no toca. Pero bueno, todo puede llegar. Todo puede llegar, ¿no? Muy bien, pues habéis contado también con la colaboración de unos diseñadores bastante importantes en Málaga. No ha sido todo reciclado, ¿no? Sí. Ha sido los Montescos los que han... No sí sé en qué parte han colaborado con el vestuario. O sea, de nuevo, un vestuario de lujo que yo creo que se ha recreado al más mínimo detalle, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al principio, cuando empecé a hacer este guión, tenía varias dudas sobre el vestuario de la ópera. Porque el vestuario que dice Antonio Salieri en su libreto es griego, como todo es una ópera griega. Lo que pasa es que yo quería darle ese punto de anacronismo, de decir, está hablando de Zeus, los dioses... Pero no se sabe en qué época se está hablando, ¿no? No se sabe, pero tiene pinta de barroco todo. Ah. Porque llegan los soldados en plan napoleónicos, la mujer con ese vestido largo de Montesco, ¿no? Tiene pinta de barroco, pero está hablando de tú eres Zeus, tú eres Afrodita, no sé qué. O sea, que da un contraste importante, sí, ¿no? Entre lo que se comunica... Y lo que se comunica también visualmente. Sí, es un contraste, además, es un contraste que en la época de Mozart y todo eso se daba mucho, porque como allí no existe todavía la historia como lección científica, ¿sabes? Sí. Pues entonces allí lo mismo mezclaban romano, griego, algo, una armadura medieval que encontraron de hace 300 años. Sí, no tenían esa seguir un ritmo cronológico, ¿no? Claro. ¿Qué anécdotas te ha supuesto un rodaje como este? Porque ha debido de ser, no sé. Pues anécdotas tengo miles, no sabría por dónde empezar. Cuéntanos alguna. Pues bueno, a ver, estando en París, ¿vale? Un día por la noche íbamos andando y súper perdido de camino al hotel. Súper cansados también porque... ¿Has vivido en París? ¿Eh? ¿Qué has vivido en París? Sí, sí. Además, en París, cuando estábamos grabando en París, dormíamos 4 o 5 horas al día y el resto era rodar. Allí en París he grabado todo lo que te puedes imaginar de tiempo, en sitios, en situaciones extremas. ¡Qué maravilla! Congelado de frío a menos 3 grados todo el día en la calle. Y hace frío, ¿eh? Sí, yo cogí ya el bote de termo del café y en vez de darse a los astros me lo tiraba en las manos. Me quitaba los guantes y me lo tiraba, por eso ya no podía cerrar las manos. Y yo, no, ¿qué estás haciendo con el café? Y no, por favor, vete a comprarte tú uno que yo estoy ya congelado. No puedes mover las manos de frío. Bueno, y yendo hacia el hotel nos encontramos ahí unos chicos ahí y empezamos ahí en inglés. Bueno, primero pregunto en francés, no saben decirme nada. Les pregunto un poco en inglés, yo hablan también mal inglés, igual que yo. Y entonces alguien del equipo dice, vosotros sois españoles, sí, ¿no? Somos de Málaga, y nosotros también. ¿De dónde? Del Puerto de la Torre. Sí, con los grandes que parí. Del Puerto de la Torre. Y dice Fran Millán, ay, sí, yo también. Y luego resulta que eran vecinos, no solo eran vecinos, sino que los dos eran actores. Ah, sí. Y él estaba allí haciendo otra cosa de teatro. Qué gracia, yo también vivo en el Puerto de la Torre. Pues fíjate. El mundo de un pañuelo, Málaga es que es muy pequeña. Sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre, independientemente del tiempo, lógicamente, entre un rodaje de un corto? Me refiero técnicamente. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre un corto y un largometraje? Pues sí hay diferencias, sí hay un montón de diferencias. No es solo simplemente 2 horas de tiempo, 1 hora y media, lo que sea. El largometraje tiene una visión un poco más amplia en cuanto a la concepción de la trama. Un corto tienes que hacerlo todo muy escueto, todo muy dietético para que... Resumirlo todo mucho, ¿no? Claro, todo súper resumido para que en pocas imágenes la historia... Aunque tú le muestres la mitad de la historia, tu cerebro recrea la otra mitad. Sin embargo, un largometraje está hecho para una distancia mayor. Tienes que tener su momento más relajado, ¿no? Si hay un personaje que es clave en la trama, que tiene que tener una mirada en silencio... Pues es super, tan importante a lo mejor como una escena de acción. También es mucho más difícil hacer un largometraje, porque a lo mejor si tú estás haciendo un corto, digamos, bien hecho, tú mismo te exiges un nivel de calidad, ¿no? Yo en la trilogía de Muro yo me exigí un nivel de calidad, pero sabía que eran 18 minutos, 4 escenas, 5 escenas. Aquí, entonces eso también te da cierta tranquilidad, ¿no? Claro, va a ser 3 semanas de rodaje, 2 semanas y media, una cosa así. Pero en el largometraje son 84 escenas durante un montón de tiempo y tienes que hacerlo súper bien, tienes que repetir y vas con el chiste de que esto no es un corto, tiene que ser todavía mejor. Entonces es 100 veces mejor, ya, 100 veces más difícil. O tu exigencia, ¿no? Mucha más exigencia. Sí, mucha más. Y el entorno, hablando de medio ambiente, es ¿hasta qué punto influye en la trama de la película? El entorno. Pues el entorno, por ejemplo, en la relación con las personas, es una convivencia total. Tú no puedes sacar este producto adelante sin embarcarte, porque esto de embarcarte con un grupo de personas a la aventura, claro, es que esto no es decir que lo he hecho yo solo, esto lo he hecho con un equipo de gente que ha estado a la dura y a la madura, que, por ejemplo, no sé si os acordáis el año pasado en Antequera que hubo una lluvia muy fuerte por la zona de Antequera, que incluso fallecieron 2 personas o lo que sea. Bueno, pues ese día nosotros estábamos rodando allí. Fuimos a rodar Antequera, una escena de acción de persecución de coches, nos cayó de todo el agua y entonces pues ya el equipo, bueno, pues ya nos vamos y tal, y no, ya que estamos aquí rodamos con el agua. Sí, rodamos con el agua. Entonces estábamos todos con paraguas, tapando las cámaras, los cables, los micrófonos. Y duro, ¿no? Que se trabaja en condiciones, hombre, un poco extremas, ¿no? No son las más cómodas, las más adecuadas para trabajar a la intemperie. No son las más cómodas, pero incluso contando con un amplio presupuesto, llega un momento en que la diferencia tampoco es tanta. Sí, que te varía a lo mejor que el catering es de este restaurante o de otro, que te varía que en vez de 3 días son 2 días de para todo más concentrado, pero llega un momento en que si llueve hay que estar ahí, que estar ahí. Entonces había gente de ya del equipo que ya por no estar con los paraguas dice, mira, hoy ya me voy a mojar entero. Ya da igual, ¿no? Ya da igual, están ahí con los cables y todo. La implicación, ¿no? La profesionalidad, sí. Y la implicación personal de cada uno de ellos, que eso también se nota a la hora del resultado, ¿no? Se nota mucho. Pues hemos aprendido un poquito más sobre cine hoy contigo. Ha sido muy muy interesante y desde luego sí que tengo claro que esta película hay que verla. Y sí, además que verla. Hay muchos factores extras para verla. Claro, claro. Pues vamos a terminar con un cuestionario que te voy a hacer. Ay, un cuestionario que genial. Le hago siempre en todos los martes al invitado, a los dos invitados. Se lo voy a hacer a los dos. ¿Sí? No sé si va a salir contrastado, bueno. Vaya a coincidir mucho. En algunas cosas podemos coincidir. ¿Por qué no? Hombre, seguro. Eso, vamos, yo estoy segura. Y nada, yo voy a dar dos opciones y vosotros vais a elegir una, simplemente. Y así nos va a dar un poquito un perfil un poco más personal. ¿Esto qué ganamos? Si contestamos todo bien, ¿qué ganamos? Pues ganáis, pues venís otra vez al programa. Ah, bueno. Fantástico. En algún momento. Pues ya ganamos bastante. Ganáis, además ganáis juntos, otra vez los dos juntos. Pues venga, muy bien. A ver. Vamos a poner de fondo que se escuche. Mientras hacemos el cuestionario. Ah, mira. ¿Te suena, claro? Sí, claro. He oído 100 veces ya esta canción. La ópera de Salieri, de Antonio Salieri, de la que hemos estado hablando en el trasfondo de la película. Y va a salir sonar de trasfondo de este cuestionario. Pero esto es menos trascendental. A ver, ¿patata o filete? Inés. Patata. Patata también. Un poco carnívoro los dos. Sí. ¿Sol o luna? Sol. Yo soy más de luna, soy más nocturno. Más nocturno, ¿no? Sí. Tu golondrina y tu... ¿Murciélago? Como ¿Murciélago? Como también. Los valencianos. Muy bueno. ¿Sí o no? Sí. Sí, también. ¿Rioja o tinto de verano, Inés? Rioja. Yo estoy con Inés también, en Rioja. Riojilla, oye, ¿no? Vos sabés que el medio ambiente coincide con el cine bastante. Tenéis muchas cosas en común, ¿eh? Sí, tenemos que venir a otro programa. Tenéis muchas cosas en común. Yo después de haber estado hablando con cada uno de vosotros por separado, es verdad que tenéis cosas en común. Sobre todo son dos cosas que hay que preservar, el medio ambiente y el cine. Y el cine, sí, sí. Entonces venimos la segunda tanda. Es que las dos están igual de en peligro. Sí. Ya ves. ¿Arriba o abajo, Inés? Depende. No, ¿arriba o abajo? No sé, ahí sí. Pero que... no mire a Fran. Yo no te lo voy a decir. Lo primero que se te ocurra. Pues arriba. Arriba. Pues yo también iba a decir arriba. Sí, claro. Se ve mejor. Todo arriba siempre. ¿Navegar o escalar? Navegar. Yo soy más de escalar. A mí el mar me da miedo. Pues a ti, ¿chiringuito o nevera? Chiringuito. ¿Y a ti, pescar o esquiar? Pues esquiar, que no he ido nunca a esquiar. No he ido nunca a esquiar, no. Yo tampoco, ¿eh? Y mira que soy de Granada. Este está ahí al lado, Granada. ¿Eh? ¿Está ahí al lado, Granada? Está ahí al ladito. ¿Sofía Loren o Angelina Jolie? Sofía Loren, es una actriz de mis preferidas del mundo. ¿Alain Delon o Brad Pitt? Alain Delon. ¿Fotografía o pintura, Inés? Fotografía. ¿Y tú, Fran? Uf. Es que para mí son un poco la misma casa si la fotografía es muy buena. Sí, sí, es verdad que hay fotografías que parecen pintadas. Sí, muy buenas, sí. Sí, sí, es sí. Un cuadro de bueno. Sí, no hace mucho vi una y la verdad es que me sorprendió porque pensaba que era una pintura y después resultó que era una fotografía. ¿Café o redes sociales, Inés? Pues redes sociales con café. Bueno, es una opción también. ¿Y tú, Fran? Me voy a copiar de Inés, debe decir lo mismo. ¿Amanecer o anochecer? Amanecer. Sí, yo también, amanecer. ¿iBook o libro? Libro. Por supuesto, libro. el olor que tiene, ¿no? La textura. El papel, la textura, yo sí, yo es que... Es que leer para mí es un libro, aunque soy partidaria de las nuevas tecnologías, pero sentí el libro y que te vence el sueño y lo dejas caer, ese, yo es que soy, como soy mayor, pues soy de la época del papel. Y regalarlo luego. Y yo también, que somos tan mayores, Inés. Bueno. ¿Y tú? ¿Papel? Uy, o iBook. Me pones en un compromiso. Por eso te lo he preguntado. Yo creo que tiene muchas ventajas el iBook, pero si hablamos de un poco emociones, el papel. El papel siempre, ¿verdad? Sí. ¿Flamenco o jazz? Flamenco. Yo soy alguien de jazz. ¿Casablanca o Bienvenido Mr. Marshall? Me gustan las dos. Porque en distintos contextos... Difícil esa, ¿eh? Sí, porque en distintos contextos una fue del cine español y otra del cine internacional y son dos hitos. Luego yo me quedo con las dos. Y dos maneras de hacer cine y dos estilos diferentes. Sí, pero que son para tenerlo en la hemeroteca y entonces a mí me gustan las dos. Pero si tuvieras que ver esta noche uno, ¿cuál elegirías? Pues vería Casablanca. ¿Fran? Yo vería la de Bienvenido Mr. Marshall, con ese Pepe Iber. ¿Vanguardia o clásicos? Inés. Oh, ahí me queda. Esta mujer lo abarca todo. No, porque... Oye, eso está muy bien. Me gusta... La diversidad. Es que hay cosas que encajonarte no puede. Y a mí me gusta cosas de vanguardia y después hay cosas clásicas que te gustan también. Entonces ahí sí que no puedo irme por un... Elige uno. Vanguardia. Es que es súper difícil, ¿eh? Es que es muy difícil. Pero a mí como en cineasta la vanguardia, el origen del cine, claro. Pero es que los clásicos también son inmortales, ¿no? Mira, yo elijo los clásicos. Los clásicos. Como dice Serrat, ¿bombero o bombardero? ¿Tú qué eres, Inés? Un poco bombero y un poco bombardero también. Tú eres muy bombardero. Sí, porque yo soy muy crítica. Pero también apago algunos fuegos. Muchos fuegos también. Entonces, pues, eso un poco lo dejo al criterio de los demás. No me gusta. Venga, ahí no te voy a forzar. Bombardero, totalmente. Bombardero, ¿verdad? Además me ha divertido. Claro que sí. Si fueras ministro, ¿de qué? De medio ambiente. ¿Cómo no? ¿Y tú? Ministro, ¿me lo puedo inventar? Sí. Sí.